sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, ahora sí, ahí comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Cómo andan todos ustedes? Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, hola, hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Con frío. Ahora sí, ahora no, ahora con frío, sí. Con frío, con frío, con frío. Sí, sí, está mucho fresquete. Frío. Hoy me traje mi gorrete. No, yo gorra no uso. ¿No usa gorra? No, te vio, ¿cuándo me vio con gorra? Amigo? Nunca. Nunca. Porque la gorra... sola cuando hizo un personaje medio mariconesco. Pero, y bueno, pero eso era otra cosa. De actuación. La gorra es como que uno demuestra la edad que tiene, ¿vio? Bueno, tómelo por ahí. Tómelo por ahí. Yo tengo frío. Si tengo frío me pongo la gorra. Sí, ¿la petaca la trajo? ¡Ay, me olvidé la petaca! Ah, ¿pero ¿por cómo qué? Se va a olvidar la petaca? Pero mándeme un mensaje. ¡Qué bárbaro, por favor! No olvidamos la petaca. ¿De qué gusto quiere? ¿Menta? ¿Quiere? Mire, cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa, para entrar en calor, cualquier cosa. Si no, yerba mate. Ah. Habría que calentar agua, ¿eh, Santiago? Sí, agua para el mate. Ahora calentamos después. Él está operando, tampoco puede ser todo. Claro, no. Necesita a alguien. De a poco, dijo. Paso a paso. Está contento. Hincha Racing, ¿eh? Hincha Racing. ¿Vio? Yo lo saco enseguida, triste. ¿Está contento? ¿Será por la ley de matrimonio gay? No sé, no sé, hay cruces, acusaciones, los senadores se debaten a capa y espada. Qué bárbaro. En el recinto. Bueno, en realidad no es el matrimonio gay, es como un... Unión civil. Una unión civil, ¿por qué tanto, boludo? Estoy como loco con este tema. Es importantísimo, con todo lo que pasa en el país, esto es primordial. Negre de Alonso acusó a Pampuro por haber frenado el dictamen sobre Unión Civil. Ahí está, mira, Unión está. Civil. ¿Ya? Muy bien. Lo que es estar informado, Pablo. Pero no yo, como yo que... Yo leo. Sí. Leo está, anda leo, por ahí. Anda leo por andaba ahí, ahí sí. Sí. Otros senadores opositores se sumaron a las críticas. Hay largas exposiciones y se prevé una votación muy pareja. Esto termina 5 de la mañana. Pero si es matrimonio gay, la votación tiene que ser pareja. Claro. Exactamente. Los casamientos se decían el desayuno y todo. ¿Cómo que conté de eso? ¿Se acuerda? El tío que estaba en pedo tirado en sillón. No, sí. Había muchas caras que se parecían a otras personas. A otras, ¿no? Sí. Pero cuando dice, ese se parece a Narciso Ibáñez Menta. Claro. Por ejemplo, había un vejete. Y uno siempre le busca esas cositas a la gente que está. Mirá, qué viejo que está fulano. No conocía a nadie, así que... Ah, no conocía a nadie. A la novia y al novio. Claro, yo me acuerdo que fue de Garrón, sí. Sí, de Ronga. Y obviamente había muchas chicas. Mirá esa cara de gato, mirá esa que... Sí, qué lindo, qué lindo sacar el cuero, ¿vio? Y claro, si no me conocía. No, es hermoso. No me importa. Bueno. Está bien, llevó a su jefe a la casa, también se me acuerda. Sí, por supuesto. Sí, ¿y qué? Está bien, me parece bárbaro. Bueno, quería decir algo de... Porque sabes lo que están diciendo, que son enfermos los homosexuales y todo ese tipo de cosas. Bueno, para mí no son enfermos. Yo me hice una pregunta. ¿De qué lado se pondría Jesús? Ah, bueno. ¿De qué lado se pondría Jesús? Los cristianos dirían, no, esto no lo aceptaría. Y él estaba con María Magdalena, con los ladrones. Está bien, pero el mundo se creó y se creó Adán y Eva. Si y no hubiesen creado Adán y Juancito, ¿verdad? Pero sería más complicado. Hubiera quedado ahí. Serían cuatro. Hubiera quedado ahí. Pues por ahí eran cuatro. Una no sé, pero si estaba Adán y Eva y tuvieron dos hijos. Dos hijos. ¿Qué hicieron? ¿Qué? ¿Un incendio? Incesto. Bien, ya estamos para el carajo ya de movida. No, está bien. Uno mata al otro porque... ¿Usted quiere mi opinión? Si quiere darla, acá es libre. Usted es un libre pensador. Yo no estoy de acuerdo. ¿Con quién? Con esto del matrimonio, yo no estoy de acuerdo. Está bien, está perfecto. No, estoy de acuerdo que sí. ¿Sí o no? No, si quieren vivir juntos. ¿Quieren ser? Hace un papel legal, ya está, ¿qué matrimonio? Pero esto es, como ya decíamos, una unión civil, pero me parece que no es para... No sé, por ahí estoy de la antigua. Y si usted es medio como... Sí. Yo por mí que sí, está todo bien. Pero bueno... Hay que reglamentarlo. 9 países en el mundo ya... Está bien, reglamentarlo legalmente, digamos, o que sea que tenga los mismos derechos breve. Legales. Como dicen los ¿breve diputados. O precoz? No, breve. Lo mío es todo breve. Bueno. Hasta ahí llega, mi amor. No pida más. No me pidan más. Bueno, 466-6559... 1561-54-0359. ¿Ve con esos anteojos? Sí, pasaron 11 minutos de las 7 de la tarde. Impresionante. Y eso que está allá arriba, el reloj. Que tiene, bueno, son las 6 y media. Estos lentes tienen aumento. Ah. No, todo aumenta. Ah, hace un cálculo. Claro. Uh-huh. ¿Usted qué hace, seña? Que no, dice que no. Dice que no. Bueno, no sé. Llegó, ojo, a la chapa venía, No, casi sí, llega tarde. Casi llega tarde, Santiago. Acá están los jefes, así que bueno. Usted va por Capital, ¿no? Siempre viaja a Capital. Sí, ¿pasó por días. El Congreso? Estoy antes del Congreso yo. Ah, porque se salvó. De la vuelta, sí. Los incidentes que hubo en el Congreso se salvó. Sí, me enteré. Sí, grupos kirchneristas y de izquierda a favor de la ley de matrimonio. Fíjese, kirchnerista y de izquierda. A favor de la ley del matrimonio gay. Le siguen diciendo matrimonio gay. Y hacen una confusión a la gente. Está mal eso. Claro. Se cruzaron insultos, así, tomá este para vos, este para mí, ¿viste? Como claro, cambio de banderines. Como intercambio de figuritas. Exactamente. Sí. Empujones también, hicieron pogo. Está bien. Con los sectores religiosos opositores. Ah, bueno. Claro, ¿viste? Pero ellos no pueden ser violentos. No. No pueden ser violentos, claro. ¿Quiénes se retiraron de la plaza? Ahora no vamos, dijeron. El matrimonio gay incluye hombre y mujer, ¿no? Porque la mujer es gay o lesbiana. Lesbiana. Entonces, ¿para los hombres nomás esto? No, hombre y mujer. Se han casado, ¿dónde fue? ¿En Rosario? ¿En Córdoba? Sí. Dos chicas grandes ya. Caja lo que quiera, no, hombre, va. Qué cara que tiene, visitas, ¿eh? Haga una sonrisa, por Está Dios. Está esperando, algo tiene para hablar. Algo va a decir. Lo está masticando. Y vamos a rumiando, como la vaca, viene que lo saca, lo pone en la Y es un gran pensador, un gran escritor. Sí, como Rodó. Poeta. Ah, no, eso es de la electrodoméstica. ¿El qué? Rodó. Rodó un día ahí, listo. Chao. Vamos a... Dale, metele. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda. Anistan away. Es un inglés bastante tirado de los pelos, y ya no me quedan. Bueno, el INDEC admitió subas en alimentos y ropa. No, te puedo creer. Lo admitió. Pero fijó la inflación de junio en 0,7. No rompieron. Sí. Bueno, pero si el INDEC lo dice. Yo le creo igual, que lo diga, que diga lo que quiera. No. El organismo consideró que los principales aumentos durante el mes pasado se dieron en indumentaria. Ajá. Uh-huh. O sea, la ropa, alimentos y educación, o sea, la comida y los libros. Sí. ¿Qué sé yo? Todo. Los estudios faltó la salud ahí, ¿no? ¿Salud? ¿Qué? ¿Tenemos acá? No, con un estornudo, ¿verdad? Sí, claro, sí, únicamente. Sí. Me dijeron que no se usa más eso de salud. No, porque antes se le decía salud porque uno le deseaba al, al otro que tenga salud. Claro. Pero ya es salud, ¿verdad? Salud. Salud. Salud. Bien. Panuelo. ¿Por qué dice panuelo? Siempre porque dijo a mí panuelo. Me gusta así. Castañuela. Castañuela. Usted es un teclado viejo. Castaña. Claro, me falta leña. Claro. Bien. No, inglés, no viejo. Teclado inglés. Inglés, bueno. No quería nombrarlos, pero bueno, usted los nombró. Y bueno. Los estudios privados habían estimado el costo de vida entre el 1,2 y el 1,8%. No estábamos tan lejos de... No, ninguno de los dos tiene la realidad, pero bueno, que hagan lo que quieran, ¿no? Esto... Che, pese a la falta de acuerdo por la soja, compramos, no sé, cuánto, cosas en ferrocarril, no sé qué. Bueno, fue calificado de exitoso el viaje a China. Ah, China. ¿Cuánto sí, hace que no leemos algo chino? Sí. Hong Kong. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, el canciller sostuvo que La Nación y Clarín ven como un fracaso lo que es bueno para el país. Qué bárbaro. Pues son diferentes puntos de vista. Exacto. Lo ven desde otro, desde otro cosa. Bueno, y afirmó que el objetivo de establecer una alianza estratégica con el gigante asiático está cumplido. Muy bien. Y bueno, nos vamos a poder cagar. No, estos son de vivo, son rápidos. Son rápidos. Sí. Te miran así y ya sí. te están midiendo. Entre ojos te miran. Sí, tienen, sí. Te miran entrecierran así los ojos y dicen, acá está. Este, vamos acá. No, no, es jodido. ¿Vio lo que hicieron los chinos que hicieron reventar ya? ¿Dos chinos en supermercado? Sí, la mafia china. Qué entró así y hizo, ¡pa! Le pegó dos tiros. Eso de la mafia china. Y el otro tiro, no se le dio otro tiro en la pierna porque le puso la mano. Se le dio la mano, pero bueno. Ah, bueno. Son cosas que pasan. Sí, ¿eh? Sí, bueno. ¿Existe la mafia china? Yes. ¿Yes? ¿Cómo yes? Yes. No sé cómo se dice sí en chino. Sí, en chino. No sé, será... no sé, chi. Chi. Bueno, ahí estamos. Vamos con el chi. Vamos al primer tema, dale. Bueno, este es un tema que se llama Chamaleón, se escribe, pero quiere decir camaleón en inglés. Después le voy a preguntar a una persona que sabe bastante inglés, a ver cómo se pronuncia. Porque este muchacho, John Fogerty, mucho no le caso una palabra. Cuando dice yeah, por ejemplo. Claro, bueno, pero por ahí... Entonces se me complica. No es un inglés puro. Digamos. Y aparte dice camaleón. Chamaleón. En sílabas, claro, se para en... Tiene una particularidad de este tema, este disco en sí que se llama Pendulum, año 1970. Oh, ya, le pegó el micrófono. Cuidado, cuidado. Tocó guitarra, teclados y saxos. Ah, mirá. John Fogerty. Bueno. Esto es Creedence Camaleón para todos ustedes, 1970, Pendulum. Dale. Dale. Blind and down, then I see. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Bueno, llegamos de vuelta a la neurona. Estamos con una falta, un compañero nuevo y una falta de Oscar, que con el frío que hace. Hay que entender que las cosas no son fáciles. A uno le agarra ganas de hacer pichín. Y no es problema solamente eso, sino el problema es... ¿Ya estamos en el aire, che? Encontrarla, y por supuesto. Ah, ¿cuánta propaganda tenemos? No sé, pero llegamos, tenemos un mensaje acá. Lo que pasa es que no está identificado. Bueno, no importa. No importa. Sí, importa, pero bueno, estoy de acuerdo con la iglesia. Estos que piden el matrimonio gay son todos pervertidos. Ah. Sí. Y si se legaliza esto, ¿qué te queda? Bueno, ¿qué te queda a los curitas como Graci? Claro. Bueno. Este no es otro que Neuro. Gracias, Neuro, por estar ahí. Te voy a responder al aire. Nazi. Impresionante. Bueno, te mando un abrazo, gracias por tu opinión, que es tan importante para nosotros, para todos los que escuchan. Escuche. Tenemos acá un amigo, sí, que ya ha venido en otra oportunidad. Músico. Escritor. Chao, Leo. ¿Pesa mucho la mochila? Chao. Cuidado el cuerno cuando salís. 8 pulóveres, qué bárbaro. No, porque cuando salimos nos tenemos que agachar y él es muy alto. Entonces se le complica más. Claro. ¿Cómo te va, George? Uy, con frío, Jorge. Con frío, nada original lo mío, ¿eh? Pero con frío. No. Hay veces no hay que ser tan original para decir qué frío, ¿no? Sí. Está lindo para luna de miel. Sí. Lo que pasa es que cuando te vas de luna de miel, discúlpeme, ¿no, don Jorge? Uno va a conocer, no va a hacer otra cosa. En estos tiempos va a conocer todas las partes del cuerpo humano. No, pero ya está. En estos tiempos que corren. ¿Se acuerda que hablamos del punto G el otro día? Si uno ya no corre más. Exactamente, estamos en una edad que no corremos. ¡Ay, vamos al cerro! Trota y ahí nomás, mire. No, yo camino apurado y me agito, mire. ¿Qué quiere que le diga? No me diga que yo caminé ayer como una bestia. ¿Cómo qué tipo de bestia? A ver, como un caballo. ¿Como un? León. Un león enjablado. Claro. Da vuelta. No, caminé. Y vio lo que es allá en Capital, que todo sombra, un frío que agarra. Sí, se agarra Bartolomé Mitre, se le complica. No, yo me fui hasta 11, de 11 me fui hasta Corrientes, por Pueyrredón, de Corrientes me fui hasta Callao, de Callao agarré Viamonte, y Viamonte, pasando la AFA, ¿vio? Qué lindo. Todo caminando, lo hice. Todo caminando. Hay una promesa. Sí. Sí, sí. Sí, no voy a volver nunca más. Y bueno, menos caminando. Sí, vamos al horóscopo ahora, ¿no? O vamos a Jorge, vamos Jorge. Jorge es un hombre que vivió engañado durante 40 años. 50 sí, años. 50 años. Pensando que era de Acuario y no es de Acuario. ¿De qué? De Piscis. Piscis. Pero eso dio un vuelco a mi vida, ¿eh? Y bueno, pero la neurona es así. Porque yo cuando iba a bailar buscaba todas señoritas de Géminis, todas señoritas de Géminis. Ahí donde y con razón me iba siempre mal. Y claro. Es que estaba en otro lado la cosa. Claro. Es otra cosa. Y, pero mire usted lo que son las casualidades, que su horóscopo del día de la fecha a ver. Dice que usted congeniará con Géminis. Entonces viví reengañado. Claro, lo que pasa que hubo dos engaños, me parece, ¿no? Uno del horóscopo y otro por parte de la mujer. Yo no quisiera entrar en detalles ahora sobre los engaños porque no fue tampoco. Muy difícil. Yo puedo escribir un libro Era mi profesor de gimnasio. Terrible. Sí. Musculoso, alto. No, petizo. Yo lo conocí. Era el mismo. Sigue ejerciendo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, pero igual, si querés contarlo en otro momento, que no estés acá, podés llamar al 466-6559. Ahí está. Salimos al aire y lo contás. Y si no, mandás un mensajito de texto. Al 15. No digan que soy yo. No, mandás anónimo abajo. Claro. Jorge Anónimo. Ahí está. Y no nos vamos a dar cuenta que es Jorge. Ah. Jorge Dotti. Ahí está. Bien. No, tengo un retroceso a ese. Bueno, 15-61-540-359. Y vamos a empezar con Piscis. Estrella, dice. Dos estrellas tenemos, medio. Si quieres conservar tus amigos cercanos, tienes que ser tolerante. Ahí está. Es esencial dar y tomar. Ahí tenés. Tenés que dar y tomar. No sé. No es lo mismo que tomar. No es lo mismo. Tienes que dar y tomar. No es lo mismo que recibir. Claro. Es así. Bueno, no sé, porque si viene el cartero y se me recibe la carta, tomo la. No sé. Hay que ver la situación. Aunque bueno, a veces. Si fuera español, sí, toma. Tomar por el. ¿No? Dice lo gallego. No me hables. Que tome por el. No me hables de los españoles. Bien. Han ganado la copa. Qué bárbaro, hombre. De hostia. El pulpo tenía razón. El pulpo hijo de su madre. Hay que sacarle los ojos. Bueno. Aunque a veces no soportas lo que otros dicen o hacen. ¿Es así? El loco. Pero es como que me estuvieran mirando los ojos. ¿Así? Sí. Sí. Tal cual, es así. Bueno. Yo voy a hablar menos con este hombre. No. Vida diaria, no sé, tendrás que empujar duro. Y es lo que uno quiere. Estamos, es lo que uno quiere, pero a veces. Más, uno hace un programa de radio para ver si puede empujar más seguido. Claro. En un entorno profesional. Bueno, ¿no? Claro, obviamente. Claro. Para trabajar en equipo requerirá un poquito de esfuerzo, pero los resultados serán positivos. Positivo. Ahí está, bien. No. ¿Cómo H? Positivo. No. ¿Cero positivo? No, soy AB positivo. AB positivo. AB positivo. Yo creo que soy negativo. Sí, bastante. Bueno, ya está. Tu número de la suerte es el 25, no le damos bola, y tu hora de la suerte este día a las 2 p.m. Ya fue. Por eso. Y bueno, no sé. En ese momento me estaba yendo re bien. Bien. Es como no, el horóscopo este no falla nunca. Estaba entrando al banco. A las 2:15 ya me iba re mal, pero a ese. Claro, el señor estaba entrando con toda la euforia. Después se fue con. Fueron 15 minutos, pero bueno. Con toda una bandera roja casi. Estaré en rojo. A este no. Este no califica. Santiago no me acuerdo de qué era, pero bueno. Piscis, igual. Ah, lo mismo. Sí, no te hagas el loco. Bueno, Virgo. Vamos a Virgo. 3 estrellas tengo. Lo de Virginia. 3 estrellas. Opa. No permitas que las dificultades, las dificultades de una relación te depriman. Mantente ocupado y goza de tu salud y popularidad. Qué va, le salió bien. Si alguien que tiene salud y popularidad, ese es Rayo. Exactamente. Sí. Te ayudará a sentirte mejor contigo mismo y a ganar fuerzas para resolver el problema, cual sea. Claro. No importa. No. Bien. Vida diaria, 2 estrellas. Bueno, los gastos personales están favorecidos. Si tienes dudas, da una vuelta y camina por afuera del establecimiento. No sabemos de cuál. Puede ser un hotel de alojamiento. Un cementerio, un banco. Una pizzería. Una radio. Una panchería. No sé. No está muy claro esto, ¿eh? Por eso Si tienes dudas, da una vuelta y camina. Debe ser el establecimiento. Ah, voy a salir y voy a caminar por afuera. Claro. Pues me entró la duda. Pero ahora hace mucho frío. Tiene razón. No. Bueno, tu número de la suerte es el 51, tu hora de la suerte este día a las 4. Ya pasó. Agarré bien la autopista a esa hora. Después se fue un quilombo. Pero bueno, a las 4 al menos ya estaba bien. Como. Tal cual, como este. Exacto. ¿Con quién congeniarás este día? Leo. Ahí se fue. Bueno, pero estuviste hablando de los pulóveres. Ah, sí, esa cosita. ¿A dónde vamos ahora? Y ahora vamos a su cumpleaños. Bueno. Hoy es el cumpleaños de... Es el día de la Revolución de Francesa. Francesa. Hoy. Francesa, dijo el tango. Francesa, dijo la bestia. Francesa. Francés. Francés. Guillotín. Gilet. Gilet. ¿Cómo chicle? No, es una cosa de loco. Hola, bueno. Pipetue. Très bien, mon petit cochon. Eso no sé. Lo maté. ¿Qué es eso? Mi pequeño cerdito. Ah, très bien, cuatro bien. Es lo único. ¿Cómo cuatro? Y vos decís tres, yo digo cuatro. Bueno, pero hay que... Esto es el gorjeo. Ah. ¿Se acuerda de Edith Piaf? Piaf. El gorrión. El gorrión de París. O el canario. Y cantaba todo así. Sí, qué lindo, ¿no? ¿Se acuerda usted? La escuchaba como... ¿Cómo? Una estrella. Bueno, tres estrellas tiene este hoy. Actividades recientes le han inflado un poco las tarlipes. No, un poco la figura. Intenta hacer ejercicios en vez de restringir la dieta. O sea, mejor caminar que comer. Pero digamos. Tiene razón porque caminé un montón. Claro, ¿y comió? No, nada. No comí un pancho hambre, nomás, tenía un hambre. Y claro, y acá le quedó. Sí, no había gaseo, no había para la gaseosa. No. ¡Tiene un vaso de agua! Viste con el coso acá atravesado cuando se le atraviesa la... ¿Qué quiere? ¿La tanda? La tanda, ya bueno, terminamos. Espere que mi cumpleaños es el horóscopo. Espera un cachito. ¡Qué jodido! Es una cosa. Él me manda a mí una nueva. Ahora vamos a ir a la tanda y vas vamos a ver quién gana. Bueno, nada. La flexibilidad es esencial. Algo medio que se le complica. Te permitirá extraer el máximo de beneficios en una situación cambiante. Ajá, claro, porque te puedes decir. No temas avanzar, si hay un precipicio, vos dale igual. Dale igual, un paso más. Sí, y verás cómo todo va mejor. Con bueno, Coca-Cola. Bueno. Aries, mirá, congeniará con Aries. Aries. La bruja, Aries. ¿Y qué hizo esa pobre señora? ¿No le ofreció algo? Sí, me ofreció. Bueno, listo, es buenísimo. A cambio de nada. A cambio de nada, no, obviamente. No, por favor. Ni me toques. No. Bueno, la hora de este día, las 5 p.m. Sí. Y el número del 21, no importa. Está bien. Bueno, pasaron 52 minutos de las 7. 32 minutos. Ah, no, 52, 32. Lo que pasa es que esto es para ver de lejos. Y el monitor está ni lejos ni cerca. O sea, está en el medio. Claro. Yo veo un 2 y adelante digo, ya una hora, dije yo. Tengo que arrancar el auto. No. Ah, 19. 32 minutos de las 7 de la tarde. Listo, vamos a la tanda radiadril. Y pon el agua. Te vamos a romper a palo. Para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.

Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Señoras, señores, estamos... ¿con qué estamos ahora? Con los chinos. ¿Pueden dejar de hablar entre ustedes dos? Que no me escuchan. No, poné el agua, nada más la taza y ya está. Sí, estamos de cuatro. Cocinero. Ah, sí, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, hola. Sí, sí. 4666559 sí. O 15615403 59. Queremos mensajes, ya tuvimos. Queremos ya más tuvimos mensajes, Neurus, queremos más que llamadas. Neurus siempre está atento con respecto a estos temas tan urticantes. Me gustaría saber qué harías hoy, esta noche, en el día, con este frío. ¿Cuál es la solución para pasarla bien y sacarte el frío encima? Hay varias. Bueno, estamos acá nosotros para escuchar, atentos. Si te quieres poner algo encima, te pones una frazada. Yo me compré una frazadita térmica. Ah, mire usted. Una plaza. Cuando me tiro en el sillón a polillo ahí con esa frazada, no sabe como calienta. No me digas. Impresionante. ¿Qué, a pila? No. ¿Y qué es? Es de tela polar. Yo pensé que era esa que se enchufa. No, hombre, eso le calienta acá un pedacito. Y si no hay que hacer como zapata. Si no la engana, la empata. No, viola, yo tengo una novia gorda para pasar el invierno, ¿eh? La gorda. Lo que pasa es que encima la gorda aquí la banca. No, jodido. Vamos a los peligros de las hamburguesas monumentales. Oh, vi esas hamburguesas de la marca esta muy conocida que le dicen triple. Sí, pero no se puede, ¿cómo mordés? Vamos a ver. Yo descubrí una cosa con eso, ¿eh? El otro día. Fui a estas. Ajá, pasó por ahí. Y se comió un pancho. No, comí una hamburguesa y digo, ¿vos qué vas a comer? Y yo voy a comer la triple, como va. Y yo voy a comer esta que vale mucho más barata. Papa frita mediana. No, sí. Ahora, después cuando sacamos la cajita sacamos la hamburguesa. Uh-huh. Eran las dos del mismo alto. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es? Si una tenía tres y la otra tenía dos. La foto engaña. Lo mismo que la película XXX. Eso engaña. ¿Sabes que la otra vez estuve viendo unas fotos? Yo no estaba viendo. ¿Qué están mirando? Ahí están. Le hacían así las chicas. Se relambían. Relamían, qué relambía. Este está loco. No, hoy escúcheme. No, sí, ya sé. Bueno, se relamían. Y entonces estaba la foto normal del tipo normal que ya tenía su chodape. Y después ampliada. Qué manera de estirarse, eso es un músculo. Claro, ¿no vio que no sé en qué país africano se ponían una pesa? Sí. Y andaban con los. Oh. No, yo no aguanto. Se me acogota. Ellos de chiquito le van poniendo una bolita, qué sé yo. No, déjeme, yo prefiero chiquito y sano. Vamos a hablar del tema este de las hamburguesas, que me tiene preocupado. Sí, los dentistas advierten los peligros de las hamburguesas triples, cuádruples y quíntuples. Sí, pueden trabar la mandíbula y dejarle con un persistente gesto de asombro. Así. Claro, bueno, pero no solamente la hamburguesa se lleva a la boca, claro. También se le puede trabar la mandíbula. Se puede usar para distintas. Perdón. Córreme para allá, Ahí. Ahí, hombre. ¿Le agarró la tosecita? Eso le pasa por malo. Me pica la garganta. Le pica la garganta. Mala ¿Por qué señal. No me avisa? Bueno, mala tiene señal. Crédito, bueno. No tiene crédito. Bueno, los dentistas en Taiwán. Qué bueno que está por una música china. Hola. ¿Me pone música de China? De China, abra ahí. De China. ¿Qué? ¿Hay un país que se llama China? Este se llama Taiwán. Taiwán. No, Taiwán, claro, ahí donde sentó barato. Claro. Made in Taiwán. Bueno, Japón, es lo mismo. Se va Japón. A enterar. ¿Cómo tienen los ojos rasgados? Claro, uno lo tiene rajado y el otro lo tiene rasgado. Bueno, ahí va. De Cecilia acá, que es de un programa muy interesante, que está los sábados de 1 a 15, estaba de coma, bastante mal ella, Dice que los chinos son feos y los japoneses son lindos. Claro, y las chinas montan a caballo. ¿Dije bien? ¿No? Bien. ¿Las chinas montan a caballo? A caballo, tal cual. Sí, ¡suba, mis chinas! No, pero eso es acá, le dicen las chinas. Ahí van los chinos. También le dicen prienda y un pullover, ¿qué? Y porque es una palabra maldita, es aprienda. Aprienda, mi hija. Aprienda. Aprienda, Lalo, que no se ve nada. Pa, pa, pa. Y le da con el rebenque. No, agachate. Hace, ven acá. Vení acá que yo te voy a enseñar. Vas a ver mi pingo. Zaino Moro. Zaino Moro, ¿cómo Zaino Moro? Vamos. Los dentistas en Taiwán están presionando a las cadenas, así, de comida. Hermosa, te queda hermosa. Lo oriental te queda muy lindo. Bueno, no me desconcentre, no me desconcentre. Los dentistas en Taiwán están presionando a las cadenas de comida. Chao, Ceci, llévate la bestia. Un perrito así, qué dulce. Bueno, de comida rápida, para que coloquen advertencias en las hamburguesas gigantes. Así, vos te comés el cartel y todo. Esto es, puede ser nocivo para su salud o qué sé yo. Eso puede ser problemático también. Está en chino, no. Bueno, eso, bueno, para Taiwán. Pero puede ser problemático, porque a veces te hacen los canapecitos, eso que le ponen la espadita esa de miércol en el medio. Y vos mordés. Y mordés y te la queda clavada. Claro, ha pasado un caso de eso. Sí, parece que cuando matan los dragones que le clavan la espada. Sí, son espaderos ellos. Está lo que se desarme, hombre. Bueno, ¿puedo seguir? Sí. Bueno, para que coloquen advertencias en las comidas gigantes, para poner en aviso a los clientes los peligros de exigir la apertura de las mandíbulas. Según dicen muchos entusiastas de la comida chatarra han terminado en salas de emergencia con la boca permanentemente abierta. ¿Qué le pasa? Pero aparte, la comida chatarra. ¿Qué comió? La comida chatarra, sí. Le dicen chatarra, pero tiene mucho hierro, ¿no entiendes? ¿Ah, sí? Uy, chatarra. Claro, como la lenteja. Hierro tiene también. La lenteja tiene hierro. Tiene hierro. Y por eso me gustan las lentejas. ¿Le gusta la lenteja? Sí, me encanta. ¿Y después? ¿Y después? ¿No le agarro lo de panza? ¿Sí? No. Bueno, Hu Min Lun. Qué bueno, dígamelo de vuelta. Hu Min Lun. Muy lindo. Está bien. Así con la perita. Está bien. Claro, porque tiene la coma, Bart. Claro. No es una coma, es una cosa así. Bueno, profesor de la Universidad de Yangming identificó dos cadenas de comidas rápidas como las principales responsables de este problema. Según otro dentista, Chen Yun-chi. Muy bueno, ¿eh? La gente necesita abrir normalmente hasta 4 centímetros la boca para poder insertar la comida en su boca. Pero la pedacito. 4 centímetros, poquito. ¿Cuántos son 4 centímetros? No, yo me quedo afuera. ¿Cuánto? Hágame el gesto de 4 centímetros. Ya. No, él no le entra ni el dedo gordo ahí, hombre. No tiene ni para empezar. Un poco de cariño puede entrar. Pero de chiquito, si uno le va a poner un chupete, una madera, que eso, va estirando la boca. Un chupetón. Claro, vi en África que le ponen la argolla acá. Perdón. Dale, con la argolla. Pero deje la argolla. Boca, tranquila. ¿No ves que le ponen así? Que le ponen en el lóbulo de la oreja. Óvulo. También. Lóbulo. Lóbulo. ¿Lóbulo está? Lóbulo está, claro. No sé, ¿cómo se dice? Lóbulo. El lóbulo acá, es la otra cosa. De la oreja. El lóbulo es lo de la cámara, ¿vio? Óvulo. Hasta a mí lo que la mujer hace de una vez por más. Bueno, sigo. Lóbula. Claro. Claro, lo va regulando, claro. Entonces iba diciendo, a ver, nena, vos. ¿Qué? ¿Por qué nena, no? ¿Por qué nena? Me salió nena, pero bueno. Bueno, está bien. Ah, no, pero mire que ahí abajo. Ah, claro. Bueno, pero. Claro, 4 centímetros decían, se puede abrir la boca para ingerir algún alimento. Pero estos emparedados llegan a medir a más de 8 centímetros de alto. El doble. Un poco más a veces. Según, ¿vio? Porque el tomate si te lo cortan medio. Sí, pero aparte lo aprietas, aprieta. O aprieto. ¿Qué sé yo? Bueno, se le desparrama todo por los costados. Cosa, un acoso. Está mordiendo de la. No, una cosa de déjese otra. De joder. Cambiemos de noticias. Yo prefiero. Prefiero otra cosa. ¿Usted prefiere otra cosa? ¿Qué quiere? ¿Un chupetín? ¿Quiere chupar algo? No, chupar no, pero. ¿Por qué un chupetín? Bueno, sí. ¿Helado? Vamos a chupar. Me dejó helado. Ah, que estaba bueno el café. Hello, Kitty. Anuncia el apocalipsis. Mira, Kitty. Pobre de ellos, ¿eh? Hello, Kitty. Hello, Kitty. How are you, many, Kitty? Oh, yes. Hasta la vista, baby. Nunca supe lo que dije. No, ¿cómo hasta la vista, baby? Es una nena. Bueno, vamos a esta noticia que es muy importante para que nuestros, Coffee. Muy bien. ¿Cómo se dice taza? Taza, ¿cómo le va a decir? Bueno, uno ni se imagina hasta dónde llega el fanatismo por la gatita nipona. Hello, Kitty. Baste decir que hay desde toallitas íntimas, femeninas, obviamente, se ponen femeninas, ¿no? Hasta lubricante para, ¿dónde? Para autos, con la famosa caricatura. ¿Femeninos también, autos? Autos femeninos, rosas. Rosas. ¿Lubricante? Sí. Yo pensé que era para otra cosa. No, baje. ¿Eh? Baje. No, baja, no, acá no. Chancho. Baje. Ah, que baje la noticia. No. Bueno. Sabía que es mi cumpleaños, pero no es para tanto. Y vamos a festejar. Ya vamos, no, a festejar. ¿A dónde? ¿Y le vamos, qué a ir? Sé yo, vamos a. No puedo decir el nombre de dónde. Ahí a Paso al Rey. No, Terra. ¿Qué es eso? Ahí está, bueno. No sé qué es eso. Bueno, yo, no sé yo le invito, yo le invito. Si usted gusta de los juguetes bélicos y es más, le encantan llenos de detalles realistas e inquietantes, ¿por qué no se va a privar del candor de la gatita Kitty? Hello. Yo pregunto, hello, los juguetitos que usan las mujeres, ¿es bélico? No. Ah, pues tiene pinta si vale cañones, ¿no? No, pero no tiene nada que ver. Los cañoncitos, usted dice que juega con los cañoncitos, la bala. No. No. No. No, machona. Machona. Machona, claro. Bueno. La trompita. Voy a hacer con... Hello Kitty es una caricatura diseñada por Ikuko Shimizu. ¿Y Cuco está o no está? Cuco. Y te pedí, Cuco. Toma, bueno, la sopa. ¿Y Cuco? Bueno, no cargue eso. ¿Usted cómo se llama? Cuco no me llamo yo. No, pero ¿cómo se llama? ¿Su nombre? Pablo. Pablo. ¿Y se ríe? Y de su nombre. ¿Y Cuco? Se ríe, es el nombre de pobre tipo, le pusieron ni Cuco. Sí, pero ¿y Seferino? Cuco? Seferino. No, por ahí. Ya le viene, no, Cuco. ¿Y Cuco? Ponele Cuco al nene. No. Bueno, vamos a seguir con esto. Para la empresa japonesa Sanrio. N después San Río, de dice ahí. La N y después la R. Sanrio. Claro, pero no es Sanrio, es Sanrio. Sanrio, como San Cayetano. Es como japonés. San Juan. Sanrio. Es japonés. Sanrio. Ah, claro. Bueno. Lo estudié hace mucho en Shogun. Cuando no yo vi una serie. No lo molesto más. No, bueno. Y haga lo que quiera. Y ha cosechado desde 1974 los frutos de una popularidad sin precedentes. Que ahora da fruto también. Sí. ¿Qué la gatita ¿qué fruto da la gatita? ¿Gatito? Y sí, ¿qué va a dar? Si es una gatita, va a dar gatito. De que fuera un árbol. Bueno, le quisieron poner un poco de poesía. Una planta. Ha estado presente en artículos de todo tipo, que van desde guitarras eléctricas hasta... Yo tuve una, con una Kitty. No te puedo creer. Sí, hermosa estaba. Bueno, sigamos. No, bueno, una época que tuve indeciso para dónde ir. Claro, entonces... o gay o hombrecito para otro lado. Bueno, ¿qué le pasa? Bueno, dudé. ¿Usted dudó alguna vez, Jorge? ¿Y tuvo alguna entrevista? ¿Probó como para decir me quedo de este lado, me voy del otro? No me animé. Ah, sí. Bueno, eso ya cagó. Hay que ser muy macho, ¿eh? Cagó, y sí. No. ¿Usted, don Jorge, tuvo alguna duda? Y bueno, con el profesor este de gimnasio. Ah, quedamos, claro, que se le iba a contar, iba a mandar un mensaje anónimo. ¿No quedamos en eso? Ah, cierto, me va a mandar un mensaje. Tengo duda. No, cállese la boca, no siga. Bueno, ha estado presente en artículos de todo tipo, decía... desde guitarras eléctricas hasta artículos escolares. ¿Se acuerda el coso ese que venía con el cierre en el medio? Usted abría y tenía todos los lápices. La cartuchera. La vieja y querida cartuchera tenía un montón de... ¿Se acuerda de esa comida que se doblaba así, se hacía un repulgue? Empanada. Ah, la empanada. Bueno. En el presente catálogo veremos sus apariciones más inquietantes. Si las bombas nucleares le parecen un tanto agresivas o antipáticas... destructivas, diría también. Aquí tiene la versión de un arma de destrucción masiva. O sea, el 21%. Claro, porque es masiva. Claro. Que pidió prestada la ternura y la simpatía del personaje consagrado. ¿Y por qué no salir del estereotipo de los productos para el automóvil? Con una carita tierna. No, sí. Yo no. Me gusta más la chica que viene así con poca ropa, como las gomerías. Usted es una bestia. Calendario, nunca, ¿no? Algo dulce, algo tierno. ¿Más dulce que eso? ¿Qué? No, no. Bueno. No sé, yo soy diabético. No, yo le voy a comprar algo y le voy a poner a Bendy, a ver si le gusta. ¿Qué prefiere, a Bendy o una linda señorita? Una linda señorita. Entonces, bueno, pero son cuestiones de gusto que en esta rara oportunidad coincidimos. No sé acá a Jorge. Sí, prefiere la gatita, ya sé. Bueno, pero podemos ir más lejos. 80 pesos más el remín. Impresionante. 80 pesos más el remín. ¿Está no, bien? No, es caro. Bueno, usted la verdad que... Bueno, podemos ir más lejos. Ahora, si el remín va incluido por ahí, sí, pero no... Usted le dice. ¿Eh? Usted dice. No estoy hablando con él. Ah, no. Usted hable, no hay problema. Pero podemos ir más lejos. Luján, media Mercedes. Hora, media hora, ese, 80 pesos, barato. Y algo rápido. ¿Para qué rápido? Más? ¿Eh? ¿Para qué más? No, claro. Y pues si uno quiere tomar mate después. Pero no la misma... Bombilla, bueno, no habíamos quedado no, en eso. No, no, claro, tomemos no café, tomemos café. Ahí sí, ahí sí. De la misma casa. Por ahí uno quiere charlar, por ahí está esperando al amigo, el amigo no vino. Y ya está. Y el amigo dice, y vamos a las tortas. Y bueno, vamos a tomar claro. Café. Saludá al amigo, le dice. Claro. ¿Qué? Está. No estaba solo vos. Saludá al amigo. Saludá al amigo, Con la bueno. Tan vergonzoso con la cabecita. Imagine un avión temático basado en Hello Kitty. Oh, qué bueno. Con las hermosas vestidas como la gatita. Ah, es otra cosa. Interior, ¿no? Donde prepondera el color rosa y donde un moño rojo es una marca registrada. Se me mojó todo el micrófono. No sea baboso. Bueno, también hay una sala de maternidad en Taiwán. Ah, mira vos. Que sigue la misma línea estética. Mira vos. La fiel mascota imaginaria ni siquiera se negará a estar allí. Obviamente, no van en cuadro y hasta aquí se va a negar. Donde nadie más se atrevería. Bueno. No se prive del catálogo completo. Mira, tenemos el catálogo completo de los productos Hello Kitty que prenuncian el advenimiento del apocalipsis. ¿Del apocalipsis? Sí, me gusta, apocalipsis. Me gusta verlo. Ahora vamos, lo vamos a investigar ahora. Vamos a investigar. Porque hay empezó con los juguetitos, el avión y termina con... Mujeres sí, vestidas en la hermosa de gatita. Ya es un degeneramiento. Son depravados. Sí, son depravados. ¿Quién piensa en esas cosas? No sé, y Cuco. Claro. Y Cuco será. Es el Cuco de... Claro. Exactamente. Bueno, vamos a tomar la sopa. Vamos a tomar la sopa ahora, en un rato estamos... ¿Cuánto es? 57 minutos pasaron, ¿eh? Sí, nos vamos a... Tengo que arrancar el auto. Uy, cierto. Bueno, vamos a una música... No sé, pide usted. No, vamos a la tanda, la música, bueno, a la tanda nuestra, todo. Aviso, música de vuelta. Y café. Todo. Café de vuelta. Que arranca el auto yo. Y bueno, vamos, dale. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Uy, mirá cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño.

place was brown. And soon they found that the crowd around that had jammed the room, well, it seemed to be getting thinner. And I had a hey, baby, don't you want a man like me? And I had a hey, baby, don't you want a man like me? Honey, honey, hey, baby, don't you wanna, baby, don't you wanna, baby, don't you wanna. He took her home to a motor court. She would not kiss him. He tried to ignore it, but it made him angry. Angry. Made me angry. Made me so angry. I could have killed that lousy bitch. Called her a slut, a pig, and a whore, a bitch, and a cunt, and she slammed the door. The door. In a petulant frenzy. A petulant frenzy. This is a petulant frenzy. I'm petulant, and I'm having a frenzy. On the sofa she weeps. Oh, oh, oh, oh. She weeps and she weeps. Oh, oh, oh, oh. She weeps and she weeps. Just got in his car, but the battery's dead. So he asked to use the phone, and she gives him some head. And that's the end of the story. Hana, hana, hey. Baby, don't you want a man like me? Hana, hana, hey. Baby, don't you want a man like me? Hana, hana, hey. Baby, don't you want a, baby, don't you want a, baby, don't you want a man? Baby, don't you want a man sometimes? Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre, 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. WorldMac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. El sistema que programa la computadora. ¿Qué pasó con la reunión de Maradona hoy a la tarde? No sé nada, porque acá la información dice que se reunían hoy a la tarde. No sé en qué habrá quedado. Si alguno sabe, 466-6559 1561-540-359. Estoy hablando de fútbol. ¿Vio a Codesal? ¿Se acuerda Codesal? No lo conozco ese jugador. No, es un árbitro. Sufrió dos infartos. Ah, mire, primero uno, sí. Después el otro. Y siempre siempre sucede así, ¿o no? Sí, así. Claro. ¿Usted sabe que cuando es el infarto hay una parte del corazón, el músculo del corazón, que queda inhabilitado, queda imposibilitado de... no se recupera? ¿Ah, no? Ah, no. Y ahí, bueno, operación o lo que sea. Sí, no, pero bueno, ya le quedan las secuelas de... Ya no puede caminar, no puede trotar, no puede comer ciertas cosas. Comercializar, sí. Sí. Claro, por ejemplo, si uno tiene un gatito y lo acaricia, acarícielo, pero no haga más nada. No lo corra el gato. O sea que Viagra, chao. Olvídese, hombre. Bueno. ¿Se le para el corazón? Claro. Era ahí. En realidad se acelera, entonces y ahí queda. Y claro, muertito. Se le para. No era para que se pare el corazón. No, en realidad era para el corazón el Viagra, ¿no? Sí. Salió como una medicación para el sistema circulatorio del corazón. Sí, y después resulta que esa circulación se fue a otro lado. Claro. Y bueno. Claro, porque vio que siempre juntan, que yo nunca puedo cazar eso, esa onda. No sé cuánto les pagan. No, a los voluntarios. No, yo ni pedo. Voluntario, sí, no. Sí, que no. ¿No era lo del 80 más el remis? No, eso es aparte. Ah. Eso es aparte. No, usted sabe, usted sería un conejito de la India, hombre. ¿Y? ¿Qué me importa? No, bueno, sí. Estaban ahí. No. Estaban ahí, ¿vio? Estaban todos ahí, qué sé yo, le dan, lo medicaban, qué pito, qué flauta, hacían los estudios. ¿Qué pasa? Los hombres, cuando volvían a la casa, corrían a las mujeres por toda la casa. No me digas. Sí. ¿Y por qué la corrían? Exactamente, ¿eh? Por los pitos y flautas. Exactamente. Ah, mire usted. Entonces, y venían todos contentos el otro día que iban otra ¿cómo vez. ¿Cómo anda el corazón? No sé. Usted sabe lo que... Ando una barbaridad. Se me acelera un poco, pero, ¿sabe? Sexualmente ando de 10. ¿Cómo? Y ahí descubrieron... Pero vos, si vamos a un análisis más profundo... Vio que lo acuestan en una camilla. Sí. Y la famosa carpa. Claro, y de fiambre, se dormían. De fiambre y todo, quedaba el mástil. No, qué fiambre, todo vivo, ahí no. Queda un muerto, ¿qué le van a hacer a un muerto? Y no sé. Milagros no hace. Mire, milagros no hace. Yo lo único que sé es que de las grandes errores salieron los grandes remedios, ¿no? Sí. Siempre por error, dice, ¿no? Vamos a hacer esto, por error inventamos tal cosa. ¿Sabes que no querían ir a la luna? Y no fueron. Y no, sí. Según dicen, no fueron, pero no sé, ¿usted qué piensa de esa historieta que dice que no llegaron a la luna, que fue toda una...? Yo era muy chico, pero dicen que no, ¿no? Ah, sí. Un día a uno de los astronautas le dijeron, ¿es cierto que no llegaron a la luna? ¡Pum! Le puso una piña. ¿Y a Marte? ¿Qué me venís a...? Lo mismo que te digan, los reyes no son los padres. Claro. ¿Usted llegó a Marte? ¿Llegó a Marte? No, sí, hay gente que me amó y gente que me odió. Siempre pasa. Claro, Marte, los marcianos, la luna, los lunáticos. Si Marte es el planeta rojo, ¿por qué los marcianos son verdes? Ah, mirá vos que... Es una gran pregunta esa. Claro. ¿Por qué la caja negra de los aviones es naranja? Y si es negra no la encontrás ni por... ¿Y por qué no le dicen caja naranja? No sé, son cosas... A mí no me gustaría estar arriba de un avión que se caiga. No, para averiguar. No, a ver no, si. ¿De dónde habrá quedado la caja esa de porquería? Ya todos tenemos un juego. ¿Qué? Metió grande. Claro. No. Es así. Bueno. Ahora no puedo. Bien, ahora. Me tapé la nariz y ahora no puedo hablar. ¿Por qué no se ponen las gotitas nasales? Ya me puse hoy. Ya me puse. Vio que yo me pongo la gotita, me pongo la de los ojos, la de la nariz. Todo, él arregló todo con gotita. Todo con gotita. Sí, todo gotita. Menos una cosa que no. No hay gota. Ahí no hay gota. No me la animo. ¿Y antes que era inyecciones? No me digas. Ah, no. ¿Y dónde hay? Ahí. Ahora también hay, Sí, todavía hay. Pero hay problemas con eso. Sí. Entonces el tipo venía. Y en invierno no hay dónde dar. Es no, muy bueno, complicado. Pero le busco un lugarcito, en un caso de apuro, un lugarcito. Sí, pero el problema de hay que estar muy seguro, ¿eh? Claro. Hay que estar muy seguro. El problema de ese... No, me duele la cabeza, andale, y a mí no. Claro. ¿Dónde me la puse la inyección? ¿Dónde te crees que me pongo la inyección? ¿El bracito? Claro. Vení pero para acá. El problema de esas inyecciones que se nos están viendo dosificadas, produce... No, la gesto con permanente, la produce algo permanente que... No lo baja con nada. Así nada, tac. Y después dice el médico, ¿qué hago? Pego un saltito que se le cae solo. Se pudre. Después ¿te acuerdas que habíamos leído? Después de 4 horas, chao. Adiós, muchacho. No, terrible. No, es jodido. No, bajate, le pegás con el martillo, le da el coso, le da con el cinto en la cabeza. Nada. Con el dedito así, tac. No, ay, qué dolor. Hay que ir a ver a la ex esposa. ¿Para qué? Y ahí se baja. Eso es verdad. Eso es una buena. Tiene razón, es un buen antídoto. El japonesito con polera se viene abajo. Ahora escúcheme. El asunto es si no tiene ex esposa. Estamos jodidos. ¿Qué estuviste haciendo, Matorrán? ¿De dónde venís? Era para vos. Era mi regalo. ¿Tu suegra? ¿Alguien te trae? Y bueno, ¿y si no tenés suegra? Claro. Y con la tuya me entretengo. ¿Qué no sé? Buscar todos los problemas. Déjese no, problema. Quiero soluciones, no problemas. Bueno, soluciones tiene para la bicicleta. Vio que viene parche y solución. Claro. Sí, le tiene que pasar la lijita esa al agua. Sí, ¿yo le sabe lo que le pasaba? ¿Yo? No. A que adivine. A él le va a adivinar lo que se le pasaba antes. A la cámara de bicicleta para poner la solución. La cajita de fósforo. Ah, oh, bien, la ranchera. La ranchera, la vieja. ¿Qué era? Lo raspaba con la rancherita así. El pegamento y un broche. Claro. Para apretar el broche en la soga, así el broche. No pegaba ni por puta igual, no, porque era una cagada el pegamento. No, no. En mi época eran buenos los pegamentos. Ah, ¿sí? Sí, siempre se me pegaban los dedos así. Ah, ¿vio? Y parecía que estaba haciendo om, om. Claro, pero en esa época el om no existía. No, bueno, la ley de Ohm, sí. Sí, es otra cosa. Eso no me voy a meter en un terreno que desconozco y que usted conoce también. Bien, obliga a su madre a planchar a punta de pistola. ¿Y a quién le gusta planchar? Traeme una mina que le gusta agarrar la plancha. A mí. Ay, loca. Yo sabía que por un lado iba a saltar el estoy, como loco, estoy como loco. Claro, no. Antes pensaba que las mujeres agarraban la plancha. Decía, viejo, traeme el carbón. Porque claro, era con carbón. Había que prender el... Le ponía el carbón adentro de la plancha, la cerraba y hasta que quedaba la... ¿Cómo y se aparte dice? La brasa, no. El rescoldo, ¿eh? No. Cuando queda la llamita. La ceniza esa. ¿Qué? Bueno, no importa. Sí. Y dale con la planchita y más cenísima. Ahora tienen automático, con rociador. Casi plancha sola. Y no le gustan planchas. Dejate claro, joder. No. Antes... Y cambiaban de mano, ¿eh? Claro. Era uno tubo así. Sí, pesaba como la zanahoria. Y el lavarropa que tenía el cosito para pasar la ropa. La ropa, ahí claro. Con los rodillitos, qué sí. Centrifugado. ¿Qué papá, me vení? ¿Qué me vení con el coño chiquitito? Con agua fría. Y agua fría a bomba. A bomba, claro. La mujer meta bomba y bomba y bomba. No. Claro, tenía 15, 18 hijos. Imagínese esa. Aparte, bomba. Imagínese esas telas gruesas que había antes. Las sí, esa, te la metes. Te abría los poros. Sí. Contate, te hacía así. No. Abría los poros, ¿qué no? Pero antes era sacrificada la vida de la mujer. Claro. Ahora tiene todo a mano. ¿Y qué hace cuando tiene todo a mano? Se aburre. Y bueno, menos mal que tienen dos manos, si no agarraría más. Y que se aburre, ¿qué pasa? Empiezan a pensar pelotudeces. ¿Y qué, ¿por qué? ¿En qué no digas así de ¿en qué termina? No ¿en digas, qué termina? No digas así de las mujeres, nos van a llamar. Estoy recaliente. Sí, ya sé. 466-6559 o al 1561-540359. Andá a juntar leña al monte y vení a poner la económica ahí, ¿viste? La cocina, mete y ponga. Pero, con grasa ¿por qué y chancho. Está tan negativo. Es que las mujeres tranquilas. El aceite en botella. Hasta auto tienen. ¿Las mujeres? Sí. Anda a decir antes, ni el carro manejaban antes. No, eso es cosa de... No. Escúcheme, usted venga acá que yo le manejo. De claro. Tiempo, claro. No. Hacían ravioles. Hacían ravioles. Y tiraban... No. Hacían el fideo también. Hacían la masa, hacían empanada. Empanada. La masa toca así. Toca así. Ahora a ver si me compro una cosa, me compro la comida. Me compro los congelados. ¿Llamaste al delivery? Sí, ya está. Ring. Sí. ¿Qué comemos? Y no sé, no vino el de la moto todavía. Me pinche la pelota. Claro, ¿verdad? Es así. ¿Y la nutrición? No sé. Eso. Ah, voy a traer algo de la nutrición. Pero lógico. No me olvidé de traerlo. Bueno, tengo el del cerdo fantasma ahí, que todavía está ahí. Déjese joder. Bueno, un hombre aparentemente deseaba que su madre le planchara la ropa. Por eso la raptó y la amenazó con un arma de fuego. Eso está mal. Que la rapte. Con un arma de fuego, ¿qué puede ser? Una antorcha también. Un encendedor. Un claro. Encendedor. Un encendedor. ¿Qué fósforo, sé? ¿No? Fósforo. ¿Qué claro. Sé yo? Robert Edward Tyrell Jr., porque era el hijo. Ah, no puta. Es este, el hijo de puta, japonés. Era. No, este era Robert Edward Tyrell. Tyrell, parece cubierto. No, Tyrell. Sí. Y había una escudería que se llamaba Tyrell. Tyrell. En Fórmula 1. Sí. Bien. Está arrestado y sin derecho a fianza por secuestro y asalto agravado, explicó el sargento Mark Griffith. ¿Me acuerdo? Por ahí era la madrastra, porque uno la madre. No sé, la madre. Vamos a interiorizarnos. Vamos a interesarnos. Quería que su madre le planchara la ropa y cuando la mujer le dijo que no entraron en una disputa. ¿Cómo no entraron? Ah, cuando dijo que no, entraron en una disputa. que ahí ya no tiene nada que ver la madre. ¿Disputa? Es una pelea, una reserva. Claro, una, 80 más el remis. Claro, 80 más el remis. Bien. En ese momento, Tyrell, de 29 años, sacó un arma y la amenazó. Para que no pudiera pedir ayuda, también le quitó las llaves y los teléfonos. Se ve que tenía dos. Claro. O tres, qué sé yo. Más de uno era. Y sí, los. Claro. Es como, cuando escucha, los es perdido, ¿no? Lost. Ah, ese es Lost. Sí. Cuando encuentran los teléfonos. Exacto. Ah. Cuando están perdidos los teléfonos. Claro, los teléfonos. Teléfonos perdidos. Cell, por ejemplo. Ah, cell, sí. Celular. Bien. Hola, cuando el joven finalmente liberó a su madre, esta se dirigió a la comisaría y denunció el hecho. Qué mal. ¿Mm? Una madre denunciando al hijo, qué y, mal. Y, viste, la policía se apersonó en su casa y el hombre se entregó sin resistencia. No tenía resistencia. Del Chaco, ¿verdad? ¿No? Sí. El muchacho de Villarrica tendrá su primera aparición en la corte en los próximos días. Bueno. Según declaraciones, fuentes policiales, Tyrell se defendió diciendo que planchar es un trabajo de mujeres. Que yo no plancho ni eso se machi, loco. Eso es machista. Es machista. Machi. Que cuando lo agarren en el penal a este. Claro. Sí. Ah, vení que vos vas a hacer mi... Este es machista. Ahora antes... Va a ser como va a agarrar la plancha. En el campo no le ibas a planchar al gaucho la pilcha porque te pegaba un rol en caso que te dejaba el lomo y para comer. Y los domingos la camisa blanca. Cada uno en su lugar, y ¿no? Sí. Vos en la cocina, yo... Y sí, agarraban las alpargatas y se iban al boliche a tomar ginebra. Ginebra. Y dejaban el alazán atado al palenque. Sí, sí. ¿Quién me pintó el caballo verde? No, pero sí. Hola, hola. ¿Cómo te va? ¿Bien? Sí. Dale. Santiago querido. Santiago dorado. Dale. ¿Querés que preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Seguimos hablando, señoras y señores, 466-6559, 1561-540-359. Mandá tu mensaje y pensá qué podés decirnos con respecto al planchado. ¿Qué te iba a decir? Bueno, en Córdoba fue desplazado, decía un cura párroco, porque está a favor de la ley de casamiento, ligazón comercial o como quieran llamarle, y lo desplazaron a la iglesia. Le dijo, no, vos no vas a dar más misa. Le dijeron así. Contundente eso. Sí, totalmente. Acá tenés que pensar como nosotros y si no, cállate la boca. Es así. Ahora digo, yo a los padres o a los curas párrocos no creo que le pasen mucha plata, ¿eh? Viven de las dávidas. Los que cobran son los otros curitas que están en las iglesias grandes y todo ese tipo de cosas que el gobierno tiene una guitita que le reparte para ellos. Es así. Y eso es lo que me molesta. Está bien, en cuanto a lo religioso, me parece bárbaro que piensen como quieran. Es perfecto. Pero yo hasta ahora no he escuchado que hayan juzgado a un cura pedófilo. No, lo vamos a sacar de acá, lo mandan allá, lo mandan a una oficinita, lo dejan ahí, y es como que los protegen, ¿no? Sigo insistiendo que el homosexual no es una persona enferma, sino que eligió otra cosa. No se ría. ¿Estás llorando por lo que digo? Bueno. No, me acuerdo, no, me acuerdo que hoy es 14. Bueno, la señora presidenta fue a China. Las hojas, ya dije eso, que no corre por ahora. No nos compran más. Y las garrafas. Ah, escuché esto de las garrafas. La verdad que no es nuevo. No hay garrafa, ¿no? No, primero que no hay garrafas. Y las llenan de arena o agua. Agua le ponen, sí. ¿Vieron? Ahora el gas tiene un color medio como amarillo, no es más azul, celeste. Es amarillo, no hay gas. Y usted ha sufrido eso. Cuando usted trabajaba en una fábrica importante, con los cortes de gas y ese tipo. Le cortan el gas directamente, bueno, no se hace más goma, no se hace más esto, no se hace más nada. No hay gas. No hay gas. ¿Cómo no hay gas? ¿Y para qué? Esto está privatizado. Sí. Sí, sí, yo le voy a explicar cuál es un poco. Dígame, usted gasta mucho. No hay gas, es relativo. Ah, lógicamente. Hay una planta de procesamiento de gas acá en la zona de General Rodríguez, Malvinas precisamente, Se ve el tanque ese grande, blanco, a lo lejos, inmenso, que es el día que reviente eso, volamos todo. Ajá. Donde es el trabajo de hormiguitas. What? En verano, acumulan gas. Juntando, licúan el gas y lo acumulan en tanque, millones y millones de metros cúbicos. Y en invierno, cuando hay demanda, que no hay gas, el gas está acumulado. Entonces, en las industrias, porque generalmente en el uso domiciliario no, pero inyectan ese gas que tiene un costo extra porque tuvo un proceso para licuarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene una empresa, dice, no, mire, yo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Tiene gas? No, no tengo gas, ¿no? ¿Tiene gas en la empresa usted? No. Bueno, mire, nosotros venimos a hacer una oferta. Si quiere, le podemos dar gas, pero ajá, vale tanto, tres veces más. ¿Qué quiere? No, bueno, sí, pero me sale más caro el otro combustible. Bueno, está bien. ¿Cuánto quiere comprar? Tanto. Dice, bueno, ahora le damos, inyectan el gas dentro de la cañería. Porque ¿cómo sabe que el gas es tuyo, que compraste o del otro? Claro. No dice, ahí va el de Oscarcito. Es un negocio. Mal, pero es un negocio. Picking se llama eso. ¿Cómo se llama? Picking. Picking. Mire usted. ¿Qué es? ¿Sabe qué es picking? Se instruyó. Sí, por supuesto. Yo y nuestros oyentes, Jorge también. Bueno, qué sé yo. Después, tengo otro tema. Basta de hinchar las pelotas con el pulpo. No, ya fue. Ya está. No, ¿sí? El pulpo basta. Basta, hermano, el pulpo. Basta. Y estoy contento por Ricardo Ford, que tiene novia. Yo no. La eligió él. Tenía todas las pibas que estaban atrás, eligió a una, ¿no? A vos te elijo. Y estaba Santiago, estaba Jorge, estaba yo. ¿Y cómo? ¿Y nosotros? ¿No era un concurso? No, pero antes usted que termine el concurso eligió a una minita. No. Está equivocado usted. Puede ser. Antes de que empiece el concurso ya tenía la minita. Ah, bueno, eso es otra cosa. Bueno, eso. Lo escuché otro día en televisión que ya estaban seleccionadas, creo que son dos, ¿no? No sé cuántas. Una o dos. Y se estaban justamente cuestionando esto porque todas las pibas que iban al pedo. Claro, bueno, hay que rellenar. Le hacían la del todo, el coso, ya tenía la domina hecha. Lado, eso ya es en todos lados. Y otra cosa, el pulpo a mí no me gusta. Yo lo comí en escabeche muy rico. No, ¿sabes por qué? Porque con la mentosa se te pega en el paladar. Mira que tiene la mentosita esa en las patas. A usted se le pega en el paladar. ¿A usted no? No, y si lo mastica, no. Y por ahí se lo traga y se le queda la mentosita acá. No, como, no. Como los chupetes son los repasadores. No, es un mito. ¿Cómo mito? Un mito. Digo un mito porque estará caliente. No, depende cómo lo comas. No, bueno. En el cabello no está caliente, ¿o son? No. ¿Usted comió pulpo? Pulpo con cachelos. ¿Con quién? Un amigo. Un amigo de él, claro. No, yo no lo conozco. Siempre vamos a comer. ¿Quién es un cachelo? ¿Qué es un cachelo? Papa al natural, así le dicen los. Mira, hay cosas que claro, depende del país, ¿no? Depende del país. ¿En qué país le dicen cachelo? ¿Acá? La madre patria, hombre. Claro, hombre. Joder. En Galicia, en España, en ahí. Estoy bastante caliente con los españoles. Papas no sé. La redondita. ¿Qué lo ¿Qué hacet, ¿Qué cagada? ¿Qué son? Una papa chiquita, redondita. Decirle papa chiquita, redondita. ¿Qué bolitas. Bolitas. Como los bichos bolitas no están mal. ¿Vio los bichos bolitas? Eso que uno lo tocaba así. Y decía, ¡ay! Eran cosquillosos. Sí. Los bichos canastos tampoco. Y no hay más sapo tampoco. Tampoco hay más sapo. Nos van a. Hay una invasión de mosquitos. Ustedes no me creen. Están todos agazapados. Pero en invierno. Están agazapados. Ah, para el verano. Claro, van a atacar. Y cuando no está el gato, los ratones. ¿Vio cómo es? Claro. Y van a salir todos los mosquitos. Ojo el dengue. Yo por eso tengo un criadero de sapo en casa. ¿Sí? Hay mucha gente que fabrica. Una laguna tiene una. Juntamos con unos baldes, sí. Y ahí tenemos. Ah, mira. Primero son con colita y después se le pasa la colita y se pasa a hacer un sapito. Ah, claro. Sí, porque se transforma. Hay mucha gente que se pone en verde, así como Hulk. Sí, sí. Hay mucha gente que hace eso, porque hay mucha gente que va antes. Yo me acuerdo que uno dice: no, fuimos al club a bailar y se zapó toda la noche. ¿Se acuerda de eso? Sí, cómo no. Yo planchaba. Eso, de ahí me viene la. Plancha, y por eso claro. Viene ahí, claro. Por eso las mujeres dejaron de planchar. Claro. Ahora bailan mucho entre ellas. Y porque está de moda esto de la ley gay. No se trata de eso. ¿Rayo? No me cuentan a mí. Yo no puedo ir a bailar porque me acalambro. La cadera me tiene loco. Me acalambro.

por FM Moreno, estación de diversión. Even trying can't stand away, and it's thy way. Squay, Squay era. Squay. No sé lo que es Squay. ¿Qué es eso? Jorge, ¿qué es Squay? Oh, yes. Plaza. Bien, gracias. Vamos a ver. ¿Cuál era la pregunta que le había dicho acá al amigo Jorge? Si él, que vino a compartir con la nosotros. Suera, él tenemos que hablar. Tenemos que hablar después de lo que va a venir más luego. ¿Qué es lo que hace este señor? Ah, sí, bueno, ¿quiere hablar ahora? O calle para siempre. Primero que conteste. Es más importante, no sé, eso que la suegra. Sí, yo creo que cualquier cosa es más importante. Fíjense que No, escúcheme lo que le voy a decir. Todas las mujeres que nacen son sueras, salvo raras excepciones como las moncas, ¿viste? Y la solterona también. Hay alguna que otra solterona, pero son las menos. El gran porcentaje, el 99,99% son sueras. Y los hombres son suegros. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí. No es lo mismo. Usted dice suegra y dice, ¡ah! ¿O no? Sí. Hay raras excepciones que hay suegras buenas, pero porque son bichos. Ah, son bichos. Lo que tiene de bueno lo tiene de bicho. Claro. Están camufladas. Eso, sí, totalmente. Porque es un buen partido para la nena o qué sé yo. Holanda-España, por ejemplo. Buen partido. No. Uruguay. Alemania. Alemania. Qué partido Uruguay. Qué partido. Qué lindo. Viene el arquero, Mulera. Sí. Que se ponga las dos Mulera. Sí, porque con una renguea mucho. No, salía a cortar los centros. Bueno, no importa, eso es otro bueno, tema. Bueno, vamos a lo que le interesa a usted y después vamos a la nota de esta. Bien. ¿Qué quiere que le diga? No sé, usted me dijo. ¿Vamos al hechizo? Vamos al hechizo. Léalo usted entonces. Bueno, hechizo de amor para que tu suegra te acepte. Hechizo. Como te hechizo, un tema que hizo que, bueno, varios intérpretes, ¿no? Qué lindo, te hechizo. Te hechizo. Sí, me acuerdo. Creedence, por ejemplo, año 68. Bien. Un solo de guitarra. Sí, largo. Bien, procedimiento. A ver. El día de su cumpleaños, ni bien deslumbre el sol con una rosa en sus manos, lo siguiente. El día de cumpleaños de la suegra, ¿no? Ah. Al amanecer de este día, que la sonrisa caiga sobre, nombre de la suegra, Rosa, por ejemplo, y nunca se vaya más. Por ejemplo, yo el tipo ya tiene que ser medio poeta, ¿no? Luego entréguele la rosa sin espinas, mostrándole una sonrisa, que puede ser sonrisa felpuda también. ¿Cuál es la felpuda? Por ejemplo. Ah, ¿Cámara 2 tomó eso? Sí. Bien. El resultado te convencerá. Bueno, hay que convencer a la suegra, en realidad. Bueno, pero esta es una de las maneras. Puede ser otro probar, regalo, claro, qué sé yo. Un frasquito probar. De veneno, chiquitos. No. Claro. No, eso no se le decía a nadie. No. ¿Me entiende? Una sonrisa. Tomate esto. ¿Me entiende? Claro. Cambian la sonrisa. No, pero las mujeres son bichos. Bueno, ya está con esa idea fija. Yo no sé qué va a pasar. Bueno, vamos ahora con nuestro amigo Jorge, que ya estuvo hace como 15 días, ¿no? Más o menos. Sí, tres semanas. Cuando estuvo la chica esta, la escritora mexicana. Halle, sí, Wolf. Sí. ¿Ustedes le hicieron una entrevista acá, no? A Corina Codesal, la hija de que venía acá. Claro, porque él le hizo un reportaje también. Sí. En este programa no la han invitado todavía. Por los escritos suyos y eso. Ah, no. Hay un programa muy bonito. Los martes está. ¿No es cierto? ¿Cómo es? Escritos en el aire. Ah, mira vos. Sí. Lo vamos a poner en contacto para que lo telefonen a usted y viene a hablar de su tema, que también es muy lindo. Bien. Tiene un programa de radio que se llama... ¿Cómo se llama el programa suyo? Ah, ¿de radio? Sí, el de radio. Bárbulos. Y aparte Bárbulos. Bárbulos. Bien. Y aparte tiene un programa en televisión. Ah, que se llama Toco y Duermo, que sale todos los días por Canal 13 de Telered. Ahí está. Ahí está. Qué bueno. Cuando termina la programación, Ahí va. Yo 23.50. No lo puedo ver. Y no, porque usted tiene otro. Vive en Merlo. Claro, estoy lejos. Uh-huh. Un día me había quedado a dormir acá y lo voy a ver. ¿Acá? Sí, acá tienen Telered. Acá tienen Telered. Telered. Sí, cada tanto lo veo a Santiago, así que. Un amigo, sí, claro. Bien, bueno, ¿de qué se trata Toco y Duermo? Toco y Duermo es un programa de cierre de la transmisión de Canal 13 de Telered que consta de dos cositas, que es un cuento y un tema musical. Uh-huh. Entonces es un programa de entre 10 y 11 minutos, donde hay un cuento y un tema musical. Para eso convocamos a sus oyentes a, si hacen música, se contacte con nosotros, y si hacen cuentos, se contacte con nosotros. Bien, bueno. Para poder estar participando, es un programa abierto. Bien, ¿y cuándo van a estar aquí en el Marechal? ¿Hay fecha o se pospuso? No, estamos hablando del 13 de agosto. Ajá. Pero todavía no sabemos si todavía hacemos en versión Unplugged en el estudio de Canal 13 de Telered. Ajá. En el canal, que posiblemente sea así. Mira vos, qué bueno. Unplugged. Sí, Unplugged. Unplugged. ¿Vamos sí. a estar ahí? Sí. La Neurona va a estar presente. Sí, me gustaría que estén ahí. Vamos a estar, cómo no. Ni hablar. Vamos a estar ahí y vamos. Bueno, tenía un grabadorcito periodista, pero se me rompió. Tantos años. Claro, se lo rompió. Sí, ahora porque tengo acá y puedo escuchar, pero antes me tenía la radio, usaba, y usábamos, ¿no? ¿Se acuerda? Claro, el teléfono tiene para grabar también. ¿Esto? Sí. Ah, ¿esto graba también? ¿El teléfono graba? Claro, no vio los periodistas en la televisión que están con el teléfono así, que le dicen, no, mirame el número, no, está grabando. Ah, mire usted. Después un reportaje en el teléfono y después, bueno. ¿Puedo pasar el chivito de vuelta? Sí. Páselo toda la Canal 13, de Telered. 23.50, después de la repetición del noticiero de Lisandro, ahí está Toco y Duermo. Va, otra vez. Toco y Duermo. Otra vez. Toco y Duermo. Todos los días. Toco y me voy. No, ese no. Como Toco y me voy. No, claro. Pero eso de lo decía un jugador. Usted no ¿A qué hora nada. Está? ¿Qué hora está? 23.50. 23.50. Toco y Duermo. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a ver si llevo el cuento al tío. Tiene un tío que cuenta. ¿Qué quiere? Bueno, cállese la boca. Espera un segundito. ¿Vamos a ir a la música ahora? Ese. Apriétale. Bueno, no. No me escupé toda la mano. Sí, la verdad que sí. Oh, escuchen esto. Este es un hallazgo mío. No de los Bambis, pero... El otro día estaba escuchando un recorte informativo. Y nombraron a Sergio Denis. Sergio Denis salió de los Bambis. Los Bambis hacían música instrumental. Entonces ingresa Sergio Denis, que después fue Sergio Denis, obviamente. Era Hoffman. Entonces ahora los Bambis cantan. Pero yo no le traje. Dustin Hoffman. No. Así se llamaba él. Entonces yo traje un tema que es conocido, Jinetes en el Cielo. Hecho por los. De pistolero, claro. Que lo hacen también en los Blues Brothers, por ejemplo. Claro, ¿no? Los Blues Brothers sí los conozco, bueno. Por los jueguitos de internet. Bueno, no importa. Los hermanos. Los hermanos. Claro, el Blues Brothers. Uh-huh. Claro. Mario y el otro, que nunca sabemos cómo se llama el otro. José. Ah, ¿es José? No sé, digo yo. Mira, Mario y el hermano de Mario. Mario y el hermano. Bueno, no importa. No tiene nada que ver. No, yo estoy hablando de los Blues Brothers. Ah, no, es Mario de los jueguitos. No. Blues Brothers eran dos locos que andaban. Bueno, no importa, me voy a contar las películas. Sí, uno gordito. Bueno, uno gordito que murió. Bueno, y tocaban este tema, Jinetes en el Cielo, con unos músicos de puta madre. Como bien puede corroborar aquí Jorge. Y bueno, yo estuve en esa grabación. Yo participé de esa grabación. Estuve en esta versión. Estuvo muy lindo, muy lindo. No toqué nada. Me dijeron, no toques nada. ¿En bueno, qué no, año? No, esto es... En el 30 y pico. No, son versiones nuevas del año 90 y tanto, 95, 98, por ahí, no recuerdo bien. Era tan joven. Sí, esto tiene casi 10 años ya, sí. Esta grabación ya. Al peticito córremelo, que no toque nada. No toque nada, yo me tiré en un sillón y me puse a dormir. Y tengo una anécdota. Ya participé, sí, ¿sabe lo que hice? Ronqué. Claro, ahí salieron los ronquidos de la grabación. Ese ruido, estas sensoriales. Claro, cuando en un descanso, yo veía que todos se reían y hacían así. Yo escuché un ruido. Es los jinetes, dijo usted. No, claro. Yo escuché un ruido que era normal. Claro. ¿Qué bestia es esa? Decía claro, yo. El caballo, ¿qué le pasa al caballo? Hacía. Bueno, así 10 minutos. Es eso vos que decís que no roncás, hijo de... Bueno, vamos a escuchar a los Bambis y después volvemos, qué sé yo. Tranquilo también. Dale. Che, se te escapó la neurona. Yo te digo una cosa, bueno, hemos recibido un llamado, no pudo justo salir al aire, no importa. Pero vamos a hacer un comentario, no es que no lo vamos a decir. Que la iglesia es para rezar, algo así, y... no para enseñar. Y no para enseñar. Bien, entonces, ¿para qué están? No sé. No sé. Bien. Bueno, tantos años, ¿no? No, pero está bien que la gente... es una opinión. Claro, que comparta o no comparta nuestra idea. No importa, está bien, cada uno es dueño. Por eso hay dos manifestaciones, todavía está la gente ahí y están esperando de... ¿Qué mirá, dos manifestaciones, una a favor y otra en contra. Y otra en contra. Bueno. Ayer fue en contra, bueno, hoy es a favor y en contra. Y bueno, esto es para largo. Yo creo que la iglesia o la religiosidad no tiene nada que ver con cada idea, porque estamos hablando de que si hay curas que no los juzgan en ciertos países o en todos los países, no sé cómo harán, pero no lo hacen. El ocultismo. Claro, el ocultismo, toda esa cosa fea, qué sé yo, no solamente es creer en Dios. No. ¿Vos crees en Dios? Macanudo. Pero lo que manejan la iglesia son hombres. Sí, señor. Son seres humanos. Aparte hay un montón de ramas religiosas que también se le puede consultar, ¿no? Bueno, ayer también se han juntado varias evangelistas, en fin, todo tipo de yo, gracias a Dios, gracias cristianos. A Dios, soy ateo. Es así. Él así es un contrasentido, él solo. Pero bueno, está bien, cada uno puede pensar como... Gracias a Dios, no creo. Gracias a Dios. ¿Puedo decir una cosita? Sí. Sí. Es la que venía pensando cuando estaba allá afuera. Toco y duermo. Dentro de 30 años, sí. 40 años, ¿será un tema de discusión este o ya estará asumido? No. Espero que esté asumido. No, dentro de 30 o 40 años yo te voy a pronosticar lo que va a pasar. Van a volver a pelear la ley para que el hombre se case con la mujer. No creo. Que vuelvan al matrimonio. No creo. ¿Cómo va a haber 30 y cuántos somos? ¿40 millones ya? ¿Llegaremos? 40 millones de homosexuales no somos. ¡Epa! Hay un porcentaje, bueno. ¿Y? ¿Esto se debe a la libertad de la mujer para igualar al hombre? ¿Viene de no, ahí? No tiene nada que ver. La igualdad del hombre y la mujer tiene que existir. Mal que me pese. No pero, sé. Si está usted fíjese, don Pablo. La mujer siempre fue sometida. Claro, bueno. En los trabajos siempre gana menos que los hombres, por más está que sea bien, gerenta o lo que está sea bien, está bien. Secretario, que siempre gana menos que los hombres, digamos. Pero ella tiene otro rebusque que nosotros, ¿no? No, bueno, no tiene nada que ver, no mezcle las cosas. ¿Me está haciendo calentar? Y hace falta, porque está fresco, sí. Está fresco, batata, están todos. Che, bueno. Son opiniones diferentes. 4666. Punto y coma. El que no se escondió se embrujó. Listo. 4666559. 15-6154-0359. Estas son nuestras vías muertas de comunicación. Pido gancho. El que me toca es un chancho. Muy bien. ¿Usted jugaba al valero? No, nunca, no. ¿No jugaba al valero? No tuve valero. ¿Con las tachuelas, él sí? No. ¿No le ponía las tachuelitas? No, él es más joven que yo. Ay. No. Escúcheme. El valero tenía un agujero y se le ponían las tachuelas para que el palo resbale mejor, hombre. Pero no tuve valero. ¿Qué quiere? Tuve trompo. Ah, yo compré trompo de madera o el automático. No, maricón. No. Con la manejita de maricón. ¿Usted tuvo leído? El chapa, sí, era una cifra. Eso, no, eso es muy gay. ¿Muy gay? Muy gay. Bueno, no, pero algún... esos son síntomas que la larga con el tiempo. Dice, claro, si jugaba con el trompito de metal, troll. Así jugaba así. La figurita, uchi, jugaba al espejito, uchi, sí, la tapa. Y al chupi. Al chupi era jodido. Al chupi de hasta grande. Yo ya de chico hacía al chupi. No, le decía, vamos a jugar al espejito. Y te agarraba la figurita y se miraba, ¿no? Bola, es para tirarle. No. Esos son síntomas ya de que tenía tendencia a hacer Pero no está mal en su elección, ¿eh? Sí. No. Oye y quema. Oye y quema. Ese era jodido ese. ¿Quema? Sí. ¿Dónde está el hoyo? Ahí, agachate. Ahí, pum, y te tiraban con la pelotita. ¿Al tiquitaca tuve. Me pegaba en los dedos, era un desastre. O sea, taca, taca. Y había campeonato. Taca, taca. Sí. Y el campeonato de. ¿Y el yo-yo? Campeonato de yo-yo, Russell. Sí. Dicen que se está juntando gente acá en la vereda con. Sí. ¿Pancartas? Sí. Uh-huh. Yo veo uno con unos copetes así blancos. Sí, eso. ¿Así? El pueblo viene impresionante columna que se. O las antorchas, me parece que no. ¿Se acuerda de esa frase, no? El pueblo viene en impresionante columna que avanza hacia el palacio. Sí, ¿cómo no? ¿Y qué hago? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Bueno, me acuerdo la letra. Bueno, más o menos era así. Y tenían esos copetes así, como el Ku Klux Klan, están ahí esperándonos. Ku Klux Klan. ¿Qué dije? ¿Club? No, yo conocía al otro, el club del clan conocía. No, es otra cosa, un Palito Ortega, Lalo Francia, Violeta Rivas, Rolo Puente. Mejillón. Rolo Puente. ¿Mejillón? ¿Con el otro? Mejillón. No, Nicky Jones. Ah, bueno, pues nada. Pero si lo ves ahora es un mejillón. ¿Eh? Es un mejillón, sí, sí, es como que chocó contra una pared. Leo Dan. Leo Dan era el una novia de 30 años. Sí, sí. De 20 y pico. Sí, sí. No, Leo Dan era solista. No. No quedó, no estaba en ese club. No. Bien, ¿qué más? Gualicho de amor para que sueñe contigo. No, conmigo ni pedo. No. Estoy refiriendo de una persona a otra. No de nosotros dos o nosotros tres. Bien. Primero, corta en forma de cuadrado un papel rosa. Ajá. ¿Mm? Un papel rosa. Voy a tomar nota. No sé. Comprar un papel afiche, qué sé yo. Sí, cualquier rosa. En una esquina pones tu su nombre y en la otra el tuyo. Así en diagonal. Claro, tenés que caminar. Afuera, dos claro, cuadras tenés que hacer. De punta a punta. De punta a punta. 100 metros. Por... Más o menos, no sé. Bueno. En las otras dos tienes que escribir en nombre de Venus, diosa del amor, que fulanito, fulanita, sueñe, se me parezco a este. Noche y día conmigo. Espere. De día puede ser la siesta, porque si no, en otro momento. ¿Todo junto va? ¿Tiene? ¿Cómo no? Está bien. ¿El qué? Sueñe de noche. Sueñe noche. Noche y día contigo. Listo, ya está, sígame. Bien. Segundo, después doblas las cuatro puntas hacia adentro y le echas colonia, y que puede ser cualquiera. 555. Por ejemplo. Colonia Uruguay. No, colonia, perfume. Polonia. Claro. Y lo pones debajo de tu almohada. Hazlo cuando vayas a dormir durante 9 noches consecutivas. Pero si te los pesca tu esposa. Ahí está el asunto. Ahí está. Esto es para soltero. Esto es para soltero. Ah, para soltero. Y sí, pues si no. No, pues yo quería. Bueno, no importa. Espera que no termine todavía. Si no está acaparando, ¿no? Claro. ¿Nueve noches? 9 noches. Bueno. Que son las noches que Venus dijo que había que hacerlo. Bueno. Bueno. Tercero, al día siguiente, o sea, a la novena noche, o sea, ya son 8 noches. A la novena. Pero a la novena. La de Cosquín. Beethoven. Claro. Como Cosquín, la novena de Beethoven. La novena no. Luna, decía. La novena, ah, la Marvis, novena Luna. Marvis. Julio César Marvis. Tomas el papel y lo quemas en la llama de una vela roja. Ya se complica. Ya tenemos que ir al país. Diciendo. Ya se complica. Gracias, Venus. Se está juntando más gente. Dios, adelante. Diosa del amor, por concederme que fulana, sí, sueñe noche y día conmigo. La vela, me dijo roja la vela. Vela roja, papel rosa. ¿Y qué gano yo con esto que sueñe conmigo? No sé, pero por lo menos vos te sentís acompañado si está durmiendo solo. Ahí está, porque es como que las se juntan las. ¿Viste? Se atienden todo, no con. ¿Qué se sueñe con uno. Claro. Se juntan las mentes. Y si van... por ejemplo yo le ponemos pirulito, ¿no? Pirulita. ¿Y usted hace lo mismo? ¿Sueña con los dos? No sé. Aquí no habla. Hay de que eso. Ver quién tiene el papel más grande. Claro. Ahí está. Ah, esa es una solución. Yo cagué. Ahí está. No, yo no. Usted vaya y compre un papel afiche. Sí, ahí le gana todo. ¿Sí? Sí, papel afiche. Me voy a Luján y me compro un velón rojo. No tiene por qué ir a Luján. Si acá hay grandes casas de que compran, que venden vela roja, verde, hay de todo. Ah, sí, no sabía yo. Claro, tiene acá en la Galería Alcorta, tiene una. Ah, bueno. Si no tiene el país, no sé cuánto, acá en la calle, ¿cómo se llama la otra? Bueno, se sigue juntando gente acá en la Alcorta. Galería. Alcorta no, la yo otra. Yo lo veo Santiago, ¿eh? No me acuerdo ahora el nombre. No importa la calle, hombre. Señoras, señores, ¿qué hora es? No tenemos que ir. Ya estamos. Dos minutos que ir. Para las 9, frío de cagar, perdón. Volvemos a repetir lo que va a hacer este muchacho acá, Jorgito, nuestro querido amigo. Para el cierre. Sí. Dele nomás. Es todo suyo el micrófono. Ahí está, toco y duermo. Este es un programa que sale por Telered a las 23:50, todos los días de lunes a viernes, canal 13 de Telered, Moreno Visión. ¿Y qué consiste Toco y Duermo? Un tema y una canción. Un tema que es un cuento y una canción. Ahí está. Y para eso convocamos a los oyentes que escriban cuentos, se contacten con nosotros, o tengan una banda, un grupo, y quieran tocar, se comunican también con Toco y Duermo. Toco y Duermo por Facebook. Buscas Toco y Duermo ahí y ahí sale el Facebook. Y sale el contacto. Sale Jorge. Que nosotros tenemos que tener un Facebook de la neurona. Ya lo estoy ahí pensando. Bueno. Armar. 5, 4, 3. ¿Que nos vamos con un tema, querés? Bueno, nos vamos con un tema, ponémelo, a ver. Al tema. Nos vamos con un poco de reggae, Chala Rasta, Cinturón Vacío. Dale, nos vamos con Ray. Nos vemos el miércoles. Gracias, Jorge. Gracias, Pablo. Gracias, Santiago. A toda la gente que está acá. Chao, besos para todos. Dale. Y que arranque el auto, yo. Espero.